nacionales. Yo sé que me dolió tanto que te fueras, que hasta maldije de rabia haberte amado. Y hoy que regresas a mí, quiero que sepas que tampoco te he olvidado. Le pedí a mi corazón que no te odiara, que si decidías volver te perdonara. Porque cuando existe amor dentro del alma, alguna esperanza queda. Y hoy me das tu amor y todo como si nada. De igual forma yo me miro en tu mirada. Y lo que antes fue dolor, hoy para mí es amor. Y me hace confesarte que este amor no murió, aún sigue aquí. Este amor se clavó dentro de mí. Este amor es mi vida, lo que llevo en el alma. Este amor se volvió mi condición, mi caricia sutil, mi seducción. Este amor es tan puro y de hecho inigualable. Este amor no murió, aún sigue aquí. Este amor se clavó dentro de mí. Este amor es mi vida, lo que llevo en el alma. Sofía y Roxana Campo, el amor de mi hermanito Camilo Chiquilla. Liliana y Alberto Nader, un amor verdadero. Olvido que algunas noches por mi mente solo pasaba a desearte mala suerte. Y ahora que logro tenerte frente a frente, juro no quiero perderte. Yo sé que es inevitable no abrazarte y escuchar de ti también que me extrañaste. Volver a sentir tus besos como antes y más que vas a quedarte. Hoy me das tu amor y todo como si nada. De igual forma yo me miro en tu mirada. Y lo que antes fue dolor, hoy para mí es amor. Y me hace confesarte, este amor no murió, aún sigue aquí. Este amor se clavó dentro de mí. Este amor es mi vida, lo que llevo en el alma. Este amor se volvió mi condición, mi caricia sutil, mi seducción. Este amor es tan puro y de hecho inigualable. Este amor no murió, aún sigue aquí. Este amor se clavó dentro de mí. Este amor es mi vida.